Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten. Y perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad y así perseguí a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, somos la Niñeces Primero. Hoy estamos con nuestra amiga Marlene Carolina Herrera, la licenciada Marlene Carolina Herrera, y vamos a hablar sobre la revisión del protocolo para la prevención y de la violencia escolar. Y este tema tiene su origen un poco porque de parte de la red promovida un poco por PRODESA, que es la red de fomento de la educación, nos invitaron a conocer un poco esta revisión y ahí pues conocimos, bueno, ya te conocía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero conocimos ahí que estabas participando y pues nos decidimos a invitarte para que nos platiques un poco de cómo es esta, se ha estado dando la revisión a este protocolo, ¿verdad? Marlene actualmente trabaja para el área de Cultura de Paz, específicamente en el componente de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAC, ¿verdad?, por sus siglas. Y vamos a comentar precisamente sobre este protocolo. Antes de que comencemos a platicar, también queríamos conversar, bueno, un poco analizar algunos datos de que la violencia hacia la niñez tiene muchos antecedentes, pero queríamos hacer referencia a uno muy importante, Marlene, y es a uno que sucedió el 12 de febrero del 2017, cuando encontraron a dos niños que iban a la escuela. Ellos son de San Juan Zacatepeques, iban a la escuela y fueron secuestrados y posteriormente fueron asesinados y fueron encontrados, y uno se pone a pensar que ese tipo de realidades no le deberían de pasar a la niñez, y menos cuando están en un ámbito escolar, cuando están en un ámbito de formación, ¿verdad? También otro dato que también nos llama la atención, y que esto es más para estas fechas, es que por ejemplo los legisladores, los diputados Juan Ramón Lau del partido Todos y el diputado Marcos Yash del FCN también están presentaron en esta semana una propuesta de ley que busca penalizar, subirle la edad de penalización a los niños y adolescentes. Y ellos adjudicaron, por ejemplo, que esto se hacía en los determinados casos, por ejemplo en el tema del sicariato, en el tema de las extorsiones, de las violaciones, de los homicidios, de los secuestros, el narcotráfico, y ahí comienzan a hablar de un montón de situaciones en donde ellos consideran que se le debe juzgar a la niñez y a la adolescencia como adultos, lo cual mucha gente se ha pronunciado y nosotros queríamos hacer como énfasis también de esta nota, que nos parece que también los legisladores deberían de analizar mejor ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ese tipo de situación, y analizarlo más de en torno al tema de los derechos de niñez y adolescencia. Bueno, amigos y amigas, entonces seguimos con nuestro tema, y siempre con esta parte de análisis de este protocolo. Marlene, quisiéramos que nos contaras un poco de los antecedentes de este protocolo, cómo surgió, qué, cuál es su objetivo de este protocolo. Bueno, pues mira, el protocolo es del año 2011, fue hecho durante la administración de Denis Alonso Mazariegos, que era el ministro de Educación en esa época. Bueno, parte de toda una estrategia, incluso desde una política de prevención, ¿verdad? Especialmente ante hechos de criminalidad. El protocolo es parte de una serie de estrategias. Acompañado al protocolo también está el muy afamado, espero que lo recordemos, el Acuerdo Ministerial 01-2011. Que es el reglamento para la convivencia pacífica, que si recuerdan las organizaciones de que trabajamos en niñez, pues nos opusimos a ese acuerdo ministerial, porque primero tenía un carácter netamente jurídico y había muchas cuestiones en donde se criminalizaba incluso a los chicos, ¿verdad? Había muchas cosas que no podían hacer porque se catalogaban como actos de terrorismo, no se podían hacer juntas dentro de los establecimientos educativos. Y todo esto tiene cierta base, no sé si lo recuerdan, cuando fue la lucha de las normales, ¿verdad? Que se siguió en la posterior administración con Cintia Laila, ¿verdad? En donde quitar el magisterio de media y pasarlo a las universidades. Por ahí más o menos va el contexto. Ahora, el protocolo lo que busca es que sea una estrategia de identificación, atención y derivación de casos de violencia dentro del sistema educativo nacional. Y bueno, ahí es donde se empieza a construir. Si quieres te cuento un poquito más, ¿verdad? El Ministerio de Educación se basó en esa época en 5 formas de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia por discriminación y racismo y acoso escolar o bullying, ¿verdad? Esas 5. El protocolo aborda las primeras 4 y todo lo relacionado a acoso escolar o bullying solo hay una referencia en el acuerdo ministerial y hay una guía aparte, ¿verdad? Entonces, así es como inicia. Y hay un comunicado incluso del 2012 en donde se lanza, ¿verdad?, a luz. Más o menos un año antes hubo una serie de mesas técnicas en donde se invitaron a docentes, a supervisores y también de gobierno central para la construcción del protocolo junto con otras instituciones, por ejemplo de CEPREM, CONAPREVI, del Ministerio de Salud, la PGN, COPRED, la PDH, el MINGO, PNC, la DEMI, CODISRA y la SBET, que en forma conjunta se construyó con los técnicos de DIGECADE en esa época. Y el objetivo que busca, bueno, supongo que ya no es como limitar el trabajo o la organización estudiantil. En ese sentido, el objetivo de este protocolo, ¿a tu parecer cuál es? El objetivo del protocolo como tal es que haya una herramienta para los docentes para que puedan identificar, atender algún caso de violencia y cuando se habla de derivar, en el protocolo es realizar la denuncia correspondiente, ¿verdad? Y las denuncias en el protocolo, o la mayoría, o si no es que todas, es una denuncia a la PGN de la situación que está viviendo el niño, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene varios espacios, estaba yo viendo que también tiene, por ejemplo, una aplicación que se llama VozApp, que también es como una forma de denuncia. ¿Esto también se incluía en este protocolo? No, porque la voz app es de reciente creación. Fue lanzada el año pasado, si no estoy mal. Fue lanzada, ¿verdad? O sea, ese es muy reciente. El protocolo es uno de lo primero que se creó, es del 2011. Después del protocolo, en el 2015, se hizo que es más a nivel preventivo, ¿verdad? El modelo pedagógico para la convivencia pacífica en el aula y el centro educativo. En el 2016, Digeduca hizo una encuesta nacional sobre violencia y clima escolar. Y pues también está esta aplicación VozApp. Previo a la VozApp hubo una serie de números telefónicos que se llamaban Cuéntale al Mineduc, que eran números por WhatsApp, en donde se podían hacer ciertos tipos de denuncias, y el número que siempre ha existido, que es el 1503, que es para quejas, así es como le llaman, para quejas. Cuando uno mira las escuelas y uno dice que los espacios escolares, bueno, deberían de ser como espacios seguros, digámosle así, espacios en donde la convivencia debería de ser como pacífica, porque es un espacio para aprender, es un espacio para convivir, para que los niños y las niñas se desarrollen de la manera más integral posible. ¿Qué es lo que motiva a los ministerios a trabajar ese tipo de cuestiones? Porque, bueno, el ministerio parte de una situación concreta de investigación, o es más bien una presión social. ¿De dónde a tu parecer viene este interés por trabajar el tema de la violencia? Bueno, creo que puede venir de varios lugares, ¿verdad? El primero, sí, hay todo un tema de investigación, ¿verdad? El Ministerio de Educación, a través de Digeduca, que es la dirección que se dedica pues a hacer investigación, tienen investigaciones desde el 2004 más o menos, sobre acoso escolar, ¿verdad? Por lo menos en el tema de violencia. Entonces hay por lo menos unas 4 o 5 investigaciones relacionadas a acoso escolar. Entonces, por una parte está la generación del conocimiento, que denota y que demuestra que hay una necesidad sentida dentro del sistema educativo. Por otra parte, no sé qué tanto la presión social, pero sí esta necesidad de los maestros, especialmente los docentes que trabajan en algunas escuelas que están en zonas mal denominadas rojas, ¿verdad? Áreas periurbanas o donde hay poca presencia del Estado. Entonces, pues también hay una necesidad, todo sube a las supervisiones educativas, las direcciones departamentales lo saben también. Y el tercer elemento que creo que es el fundamental es que hay financiamiento de la cooperación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto fue financiado por UNFPA, UNICEF es quien financió VozApp, entonces también hay un financiamiento y también hay un interés desde la cooperación internacional en pues trabajar el tema de prevención de violencia. Claro, ahí hay todo un proceso de presión, y ahí vemos ya uno de los actores principales, ¿verdad?, que es la cooperación, el ministerio. ¿Cómo lo ven los maestros y los padres de familia este tipo de protocolos? Bueno, la mayoría de maestros, en mi experiencia, no lo conocen, ¿verdad? Lo conocen hasta que estamos en los procesos formativos y entonces hablamos de todo lo que tiene el Ministerio de Educación, ahí es como nosotros ni enterados. Algunos maestros me comentaron, ¿verdad? Miren, yo estuve en la mesa, nosotros nos invitaron, estuvimos en las mesas técnicas, estuvimos dando aportes, pero de ahí nunca supimos qué pasó, ¿verdad? Hasta años después, ahora estamos viendo que existe. Entonces, creo que dije, cada lo ha intentado, ¿verdad? Creo que han intentado hacer la entrega técnica. Pero tenemos que reconocer que el Ministerio de Educación pues no tiene la capacidad de cubrir todas las escuelas. Y en mi experiencia, la mayoría no lo conoce. Y si los docentes no lo conocen, mucho menos los padres de familia, ¿verdad? ¿Y los niños en ese sentido? Menos aún, ¿verdad? Con los niños es... Incluso creo, y bueno, no creo, sé que para la formación de este protocolo, el que existe actualmente, no se trabajó con los niños, ¿verdad? Entonces, la propuesta ahora es poder recoger también la voz de los niños, ¿verdad? Porque ellos son los beneficiarios, es por ellos que se está haciendo. Claro, y en ese sentido la comunidad educativa comienza a tomar protagonismo y no solo ser receptiva de un documento que muchas veces no es difundido, ¿verdad? Cuando, bueno, una pregunta antes de ir al corte, la oda, ¿en qué le ha hecho énfasis al protocolo? Así rápidamente, ¿verdad? Nosotros empezamos a usar el protocolo porque iniciamos, bueno, tenemos muchos años trabajando el tema de prevención de violencia hacia la niñez. Y en el 2013, pues mi persona empezó a trabajar en un proyecto de prevención del acoso escolar. Entonces necesitábamos más herramientas e insumos para los maestros. Porque el acoso escolar, valga la pena decirlo, no tiene ningún carácter penal, ¿verdad? O sea, no está penalizado, no está en el Código Penal, ¿verdad? Las otras formas de violencia, sí. Entonces, pues conocimos el documento y es valioso, realmente es un documento valioso. Y pues lo que hemos hecho es darlo a conocer, porque es lo que rige también a los maestros, ¿verdad? Es lo que ellos deben utilizar. Gracias. Hola amigos, estamos aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática y en su programa La Niñez es Primero. Vamos a un corte, volvemos en unos momentos. ¿Quieres escuchar a veces? Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática y de su programa La Niñez es Primero. Hoy aquí conversando con la licenciada Carolina Herrera de la ODA, platicando un poco sobre la revisión del protocolo para la prevención de la violencia escolar. Marilyn, veníamos platicando sobre la realidad de la ejecución de este protocolo en las escuelas, y más de que las escuelas, la comunidad educativa, ¿verdad?, que son los maestros, los padres de familia, los niños y niñas, adolescentes, ¿verdad?, porque también en básicos, no sé si se ejecuta también el protocolo en básicos o solo es en primaria. Debería ser para todos los niveles, desde preprimaria hasta diversificado. Sí, pues, si nos pudieras comentar un poco los contenidos de este protocolo. Bueno, sí, así rápidamente, porque sí. es bastante extenso. Bueno, el protocolo tiene una primera fase que es más conceptual, ¿verdad? Que se entiende por violencia, los tipos de violencia, y hay una serie de conceptos, ¿verdad?, de relacionados a violencia. También tiene una parte que habla de qué sí hacer, qué no hacer, cómo hacer preguntas, qué tipo de preguntas hacerle a los niños, cuándo sí, cuándo no, qué no se debe hacer. Y hay una parte específica en donde menciona que es importante que cada establecimiento educativo tenga su propia estrategia de prevención, y que para eso es básico tener formación en el tema, que haya una evaluación y un diagnóstico, y que creen rutas internas. Y más o menos por ahí, ¿verdad? O sea, es algo interno. Y luego ya empieza el protocolo con una guía, ¿verdad? Las guías de abordaje. Y las guías de abordaje están divididas en cuatro. La primera guía se refiere a cuando hay maltrato físico y psicológico. La segunda, cuando hay violencia sexual. Que para el protocolo la violencia sexual está entendida como violación. La tercera, cuando hay violencia por discriminación y racismo. Y la última, cuando hay hostigamiento o acoso sexual, ¿verdad? Que tal vez cuando hablemos un poquito de la evaluación, dijimos algunas cuestiones que se podrían modificar en esto. Y para cada una de las guías o las formas de violencia tiene caso A y caso B, ¿verdad? Por ejemplo, para la violencia física y psicológica, el caso A es si se sospecha de maltrato y violencia física o psicológica ejercida por parte del docente u otra persona que labora dentro del establecimiento educativo. Ese es el caso A. El caso B es si hay certeza del maltrato y o violencia física o psicológica por parte de un familiar o conocido en el niño. Es decir, puede ser algo que pasa en casa, pero nos damos cuenta en el establecimiento educativo. El niño lo refiere, hay cierta actividad y se pueden ver moretones, golpes, ¿verdad? Entonces, no pasa en la escuela, pero pasa en casa, nos damos cuenta en la escuela, entonces hay que atender, ¿verdad? Ya se identificó el caso, hay que atenderlo y hay que derivarlo, ¿verdad? En el caso de violencia sexual, ahí varía un poquito, porque está dividido en tres situaciones, ¿verdad? La primera, la A, es si es ejercida por un docente o personal del establecimiento educativo, ¿qué pasa? La segunda es si es ejercida por un conocido o un familiar en casa, pero que el niño lo refiere en el establecimiento educativo. Nos damos cuenta. Y la C es si la violencia sexual, que en este caso se entendía como violación, sea por parte de un adolescente. Y especialmente, bueno, la ruta está diseñada, la guía está diseñada si el adolescente estudia también en el establecimiento educativo. En el caso de discriminación y racismo, también tiene la clase, el caso A y el caso B, ¿verdad? El caso A igual, si es un docente o alguien que trabaja en el establecimiento educativo, quien discrimina por razón étnica, de capacidades especiales, ¿verdad? Por cuestión de discapacidad o cualquier otra. Y en el caso B, es si es fuera del establecimiento educativo, pero el niño lo refiere. Y en el caso de hostigamiento y acoso sexual, también llama bastante la atención porque está pensado cuando hay acoso sexual dentro del establecimiento educativo. Y el caso A es si es un docente y el caso B es si es el director. Bueno, ahí cambia un poquito, porque también son cosas. Ahora, bueno, cabe hay que mencionarlo, ¿verdad?, que en el caso de hostigamiento y acoso sexual, a como está en el protocolo actual, es utilizado únicamente cuando la víctima es una niña o una adolescente, ¿verdad?, cuando es una mujer, no si es hombre. Sí, pues, yo estoy viendo de lo que me estás contando de la, del protocolo, que está dividido acoso sexual y violación sexual o violencia sexual. Uh-huh. Y decíamos que en ese sentido, cuando desde la perspectiva de violencia sexual son se pueden identificar en un mismo lugar. Uh-huh. ¿Esto se puede, es por fines prácticos o por otras cuestiones? Me imagino, bueno, cuando lo hicieron creo que fue más por fines prácticos, y estando en la en el proceso de evaluación, la persona de DIGECAE nos decía que era porque para los maestros es muy difícil identificar qué es, por ejemplo, en el tema de violencia sexual es muy amplio, qué es una agresión sexual, qué es un acoso o hostigamiento sexual y qué es violación, ¿verdad? Entonces, la mayoría se va por violación. Entonces, si ya hubo alguna penetración anal, oral o vaginal, ¿verdad? Eso es violación. Entonces, todo el mundo identifica rápido esto como violencia sexual. Pero todas las otras formas de acoso, hostigamiento, por ejemplo, manoseos, insinuaciones, es muy difícil que alguien diga, no, es que también es violencia sexual. Eso tiene que ver con la formación, tiene que ver con una cuestión cultural, la poca formación en temas de género. O sea, es bastante amplio, por eso es que fue más por fines prácticos, creo yo. Pero sí creemos que hay cosas que habrían que mejorar en este sentido. Cuando se habla de discriminación, en el ámbito de la discriminación también incluye cultural, sexual o de género también. Sí, debería incluirlo. No, se supone que sí, ¿verdad? Es una suposición, pero no es explícita en el protocolo. Entonces, la sugerencia es que sea explícita, porque no toma en cuenta, por ejemplo, los niños, niñas con discapacidad, el tema de la diversidad sexual, que, ¿verdad?, es un tema complejo de manejar dentro de las escuelas, incluso del tema de la ACE, es complejo en sí. Entonces, como hay que empatar como muchas cosas. Y pues básicamente el protocolo se centra mucho en, cuando hablamos de racismo, es por cuestiones étnicas, ¿verdad?, idioma, vestimenta, y pone un ejemplo cuando hay discriminación por ser portador de VIH, SIDA, ¿verdad?, VIH o ya haber desarrollado SIDA. Entonces son como las únicas referencias que aparecen en el protocolo. Deja abierto cualquier otra forma de discriminación, pero no es explícita. También otro elemento que yo de lo que tú acabas de decir me llama la atención, y es que el protocolo se aplica en cuanto que el niño lo remite. ¿La presunción no está tomada en cuenta o sí? Sí, está tomada en cuenta, ¿verdad? O sea, cuando, pero es muy complejo por el tema de la derivación que ya implica la denuncia, ¿verdad? No se puede, o sería muy arriesgado decir que por una presunción de ya implica una denuncia, es muy complejo, especialmente en el tema sexual, ¿verdad? No puedo pensar, es que puede ser que el maestro está teniendo ciertas conductas que me parecen raras, pero es algo muy complejo. Cuando estábamos en el taller del cual estábamos haciendo referencia hace un momento, varios de los participantes decían que era muy diferente, por ejemplo, atender casos de violencia y hacer la diferencia entre esto de atender casos de violencia y hacer corrección o hacer mediación de conflictos. Esto no está dentro del protocolo. ¿Cuándo sería, a tu parecer, por ejemplo, si nos ayudaras a nuestros oyentes a diferenciar, porque de plano que hay maestras y maestros que nos están escuchando, ¿verdad? A diferenciar en ese sentido, ¿cuándo se está haciendo mediación de conflictos y cuándo se deriva un caso y se ayuda en eso el protocolo? Bueno, es bastante complejo, ¿verdad? Porque realmente es una cuestión de criterios. nosotros hemos hablado mucho con los maestros, ¿verdad? Que hay muchas cuestiones que se pueden trabajar desde el aula. No puedo dar una receta porque todo el mundo pide la receta, ¿verdad? Y mire, si llega en este punto, cuando el golpe definitivamente sacó un morete, ahí es donde creo que no va por ahí. Realmente es mucha cuestión de criterios, de formación en el tema. El protocolo no habla sobre el tema de la mediación y hay que tomar en cuenta que el protocolo en la mayoría está hecho para cuando el niño es víctima por parte de un adulto, no cuando es entre pares. Y cuando es entre pares es lo que más tenemos, o lo que los maestros dicen con mucha más frecuencia, ¿verdad? Y es ahí entonces donde entra la guía de prevención del acoso escolar. Esa guía no la pudimos trabajar en este taller de revisión, pero todo el tema de acoso escolar es más entre pares. Por supuesto, yo lo que les digo siempre es que en el tema físico o psicológico, cuando es entre pares, es un punto en donde debemos trabajar desde antes, ¿verdad? No podemos esperar a que el niño le dé un mal golpe a otro, o sea, es un tema que... De la prevención, ¿verdad? Es fundamental. Ahora, cuando es una cuestión de violación o abuso sexual, eso sí no puede esperar, especialmente cuando hay una situación entre pares, ¿verdad? Porque cuando un niño tiene alguna manifestación sexual, por ejemplo... una introducción de un objeto en el ano, por ejemplo, que ha sido como muy común, pero son niños, estamos hablando de un niño de, bueno, una situación de unos niños de 11 años que se llevaron a un niño más pequeño de unos 9, 10 años al baño y le introdujeron un lápiz en el ano, por ejemplo. Allí no vamos a mediar la situación. Ahí es de actuar inmediatamente. Y ojo con esto, ¿verdad? El protocolo no menciona cuando es entre pares, solo habla de un adolescente, no dice nada cuando es entre niños. Y eso habría que mejorarlo, pero cuando es entre niños, ambos son víctimas, ¿verdad? Incluso los agresores, porque nos da la pauta a pensar de que ellos mismos les ha pasado, lo han visto. Entonces, por ejemplo, en el tema de las conductas sexualizadas, que no van acorde a la edad, no podemos esperar mucho tiempo y decir, no, vamos a mediar aquí tal vez, porque allí algo está pasando. Con el tema de la violencia física y psicológica, valdría la pena analizar el nivel, ¿verdad? Y el nivel tiene que ver mucho con criterio. Si realmente le causa un daño extremo al otro niño y es algo que ya no es controlable, manejable en el aula, ya... se han agotado muchos recursos, es momento de hacer una denuncia. Pero ojo que el protocolo no está pensado para cuando es entre pares. Sí. Y cuando es, por ejemplo, de un adulto hacia los niños. Antes de que concluyamos, quisiera que nos contaras, porque también estos ejemplos en torno a que un maestro abuse sexualmente de los estudiantes o de las estudiantes es... bastante fuerte, pero también es común, ¿verdad? Y muchas veces hay una especie de... que hemos visto, en que muchas veces al maestro, por ejemplo, en vez de castigarlo o realmente sancionarlo legalmente, lo mueven de una escuela a otra. Eso, ¿cómo lo aborda el protocolo en torno a ese tipo de casos? Bueno, el protocolo tiene... bueno, tiene los dos casos, ¿verdad? Y tiene como los pasos a seguir. Especialmente cuando es el docente o alguien dentro del establecimiento educativo que ejerce algún tipo de violencia con los niños, ya sea física, psicológica, sexual o discriminación y racismo, tiene básicamente dos vías. La primera, que es a nivel penal, ¿verdad? Prácticamente es poner la denuncia en... por lo menos que no pasen 24 horas, es lo que dice el protocolo, y yo diría inmediatamente. En la PGN, que es lo que dice el protocolo, ¿verdad? Porque es la institución del Estado que debe garantizar la protección y la representatividad de los niños. No siempre funciona así, pero bueno, la cuestión es poner una denuncia externa, por así decirlo, externa del sistema educativo. Y por otra parte, se sigue todo un proceso administrativo que es bastante largo. Bastante, bastante largo. Ahí se manda un informe circunstancial, según lo que dice el protocolo, a la dirección departamental, La dirección departamental lo remite a asesoría jurídica, recursos humanos, para iniciar el trámite de destitución del docente. Lo que pasa, eso es lo que dice la teoría, pero en la realidad este proceso muy pocas veces se hace. Y a veces son designaciones desde la supervisión o desde la departamental, pues para no tener más problemas, entonces pues mejor lo movemos acá, ¿verdad? Porque ya la comunidad... Y algo nos decían de GKE, que realmente el proceso de destitución de un docente de 011 es algo larguísimo, ¿verdad? No. Sí, es complicado, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero, y bueno, dejamos en estos momentos y volvemos. Roger Lebuné, Roger Lebuné, Roger Lebuné, Roger Lebuné. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática y de su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos aquí con la licenciada Marlene Carolina y estamos trabajando o platicando, ¿verdad? Más bien dicho, sobre la revisión del protocolo para la prevención de la violencia escolar. Marlene, veníamos platicando sobre el tema de la denuncia y la importancia de la denuncia. Yo diría también la cultura de la denuncia, ¿verdad? Porque es una cuestión de que entre más se denuncia, más acceso a la justicia hay, que es muchas veces a lo que más le apuntamos, ¿verdad? Siendo un espacio, Guatemala, un país con tanta violencia social, la escuela no podía quedar exenta de esta situación. A tu parecer, ¿cómo se ve el tema de la denuncia desde el protocolo y desde la revisión que se está haciendo de este? Bueno, desde el protocolo es uno de los aspectos fundamentales, ¿verdad? El tema de la derivación. Hay que decir lo que está pasando, y cuando hablamos de derivar o de denunciar, es porque se le debe poner atención a esta situación, ¿verdad? En la práctica, lamentablemente, el tema de la denuncia no funciona de esta manera. Muchas personas pues tienen miedo a decir lo que está pasando por temor a represalias, ¿verdad? La denuncia sigue siendo casi un tabú, ¿verdad? Cuando hablamos de denunciar, incluso me dicen, mire, es que es una palabra muy fuerte, la palabra denuncia. Y es que hemos aprendido a ser una sociedad muy callada. Y el sistema educativo, las escuelas son una réplica de nuestras comunidades, la comunidad pues de toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Sus instituciones, el sistema. Eso es algo importante que no lo podemos negar. Y bueno, la idea de esto es ir generando como estos espacios y decir, no pasa nada, no le tengan tanto miedo a la denuncia. Sin embargo, sí, nosotros en la oficina manejamos mucho, no es solo de decir vayan y díganlo, ¿verdad? Sino que hay que tener ciertas precauciones. El protocolo como tal, pues da la indicación de la denuncia que se tiene que dar, porque si no se denuncia una situación de maltrato o violencia hacia un niño, se cae en una omisión, ¿no? Una omisión de denuncia pues es un delito según el Código Penal, y nadie puede adjudicar ignorancia a la ley. O sea, entonces todos sabemos que si tenemos un conocimiento de una situación de violencia, la tenemos que denunciar. Sin embargo, hay que buscar los mecanismos para hacerlo. Y este buscar los mecanismos no solo es con las instituciones del Estado, ¿verdad? Como PGN, la PNC, que lamentablemente la PNC en muchas comunidades no es una opción para denuncia. El Ministerio Público, por ejemplo, casi nadie le entra el tema del Ministerio Público porque todo el mundo prefiere una denuncia anónima. Y, por ejemplo, el Ministerio Público y PNC no puedes dar una denuncia anónima. En la PGN, si se da una denuncia anónima, no le dan el mismo seguimiento. Y entonces tratamos como de, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Una opción ha sido la PDH, que reciben denuncias anónimas, ¿verdad? A través de su número, el 1555. Y la otra opción que hemos hablado desde los establecimientos educativos es hacer nexos con la comunidad. Por ejemplo, las redes de derivación cercanas, si hay juzgados de paso o no. Los centros de salud, también vale la pena decirlo, ¿verdad? Hay muchos protocolos, incluso salud tiene un protocolo ante el maltrato infantil, que cuando llega un niño con alguna situación de abuso, de violencia, el protocolo en salud lo tienen los centros de salud y los hospitales. El protocolo se activa. Entonces, salud también tiene todo un sistema de denuncia y de seguimiento de casos. Entonces, bueno, nosotros hablamos que lo fundamental acá no es solo lo que dice el protocolo, sino es adecuarnos al contexto y a lo que sí hay en la comunidad. Por ejemplo, y bueno, que también el protocolo es muy urbano, muy, muy urbano, está pensado para la ciudad, pero en el interior la máxima comunidad es el Cocode. Y para llegar o tener acceso a la PDH o el MP, algo así, tienes que viajar 2 o 3 horas hasta la cabecera. Entonces las realidades son muy diferentes. Y creo que el protocolo es bastante valioso en dar como una ruta general. Realmente creemos que lo fundamental con esto, además de la ruta general, es poder generar herramientas e insumos para que los establecimientos educativos identifiquen sus propias rutas. ¿Qué voy a hacer a partir de esto y hacia dónde me voy a mover? En ese sentido, las realidades de los maestros, las realidades, porque ellos son básicamente los que, uno de los actores de este protocolo, ¿cómo este protocolo aborda el papel del maestro en torno a esta derivación o a estas denuncias de casos? Bueno, creo que eso es algo que no tiene muy claro el protocolo, ¿verdad? No dice cuál es la obligatoriedad. De hecho, la persona que debería denunciar es el director. Generalmente el maestro es el que se da cuenta, es el que recibe, es a quien el niño le tiene confianza, y el maestro debe comunicarlo al director. Y el director o directora del establecimiento educativo es el que tiene la responsabilidad de poner la denuncia. Y pues nosotros por eso hacíamos la sugerencia de que en realidad no fuera solo el director o la directora, sino que existiese una junta, una comisión, no necesariamente la comisión de disciplina, pero un cuerpo, ¿verdad? Que no sea solo una persona quien tenga la potestad de hacer la denuncia, porque también se le da toda la responsabilidad a una única persona. Y si ellos no quieren hacer la denuncia, realmente podrían no hacerlo. Una pregunta ya partiendo al protocolo así en general. ¿Tú crees, desde tu expertise, que es válido seguir con un protocolo que no se conoce mucho, que no se usa? ¿Para ti crees que es válido o más bien deberíamos tal vez buscar otras opciones? Yo lo que creo es que este es un primer intento, ¿verdad? Lo que creo es que no debe tomarse como palabra de Dios, ¿verdad? Ya está y ahí se quedó. Sino que todos estos documentos deberían estar sujetos a revisión con cierta periodicidad, ¿verdad? Unos de 3 a 5 años podríamos hacer una evaluación y decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Funciona? ¿No funciona? Y si no, pues se cambia. Creo que lo que están haciendo ahorita de hacer la evaluación es algo valioso. Esperamos que el resultado sea bueno, ¿verdad? Porque sí hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, está desactualizado en todo su directorio, los números de teléfono y eso ya no son. Es muy técnico también, entonces la idea es que sean pues más ameno, más fácil, ¿verdad? Popular. Sí, pues más fácil de leer, ¿no? Porque es yo tengo aquí una versión pequeñita, pero en realidad es denso, ¿verdad? Es un documento denso. Y algo tan denso, creo que no. Y hay algo importante, y en el Ministerio de Educación hacían como la referencia, sí, pero es que este protocolo es de identificación y atención de casos. Pero yo insisto que no podemos manejar solo el protocolo, sino que debe estar amarrado, ¿verdad? Y que el proceso, lejos de ser como lineal y tener dos líneas, es un proceso cíclico. Nosotros generamos herramientas propias dentro del establecimiento, nos salíamos de todos los instrumentos que hay y lo vamos evaluando. Es un proceso cíclico, no podemos decir que algo ya está hecho y ahí se quedó. Este protocolo, por lo que nosotros vimos en el taller del que hacemos referencia, vemos que se centra más en el protagonismo de los maestros y no tanto en el tema de la niñez y la adolescencia. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Tú crees que entonces habría que hacer más bien otro documento o otro material para trabajarlo con los niños o para que ellos promover el tema de la denuncia? ¿O crees que debería de agregarse esto a los protocolos? Ay, agregarlo creo que sería una cosa más grande, ¿verdad? Lo que sí creo fundamental es que se le dé voz y participación a los niños y a las niñas, que al final son los beneficiarios. Otra observación que creemos que es fundamental es que para trabajar todo el tema de prevención de violencia, aunque ya hay algunos documentos, pero hay desde gobernación, creo que es fundamental, más allá del CNB, más allá de materiales, es generar estrategias propias, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo pedagógico, que es otro documento al que hago referencia, tiene todos una serie de elementos, ¿verdad? Un buzón de denuncias, hacer sociodramas, escuela para padres, o sea, es un poquito más preventivo, pero es ahí hacia donde le debemos apuntar. Y con esto podría ser valioso como un valor agregado el tener algún documento, pero de tipo lúdico, ¿verdad? No como una cuestión muy magistral, pero sí algo lúdico para que los niños sepan qué es la violencia, porque también está muy normalizada. Sí, ¿verdad? Lo normalizan los niños, lo normalizan los docentes, los padres, o sea, es normal, ¿verdad? Son bromas de la edad, es que ellos así se tratan. ¿Tú crees que entonces más bien este protocolo debería de agregarse al pensum o a la parte educativa, a la parte pedagógica de diario, ¿no? ¿O crees que más bien es un instrumento así aparte para que se tenga en algún momento? ¿O crees que más bien se debería de involucrar más al tema del diario aprendizaje, ¿verdad? Como algo que es normal en donde una temática. Hoy vamos a hablar sobre esta ruta. Este es el trabajo que... ¿No crees tú que podría ser una viabilidad? Podría ser. Yo lo que diría más allá, ¿verdad? Eso ya es un tema curricular. Nosotros tenemos un currículum real, bueno, no, el ideal, que es el CNB, pero el currículum real es lo que estamos dando en los salones, ¿verdad? Y el currículum real dista muchísimo del CNB. Lo que realmente creo que más que agregar como temas al CNB, ¿verdad? O más competencias, o más, que no sea, es llevarlo a la práctica, ¿verdad? Es vivirlo, es generar las estrategias internas. Cuando hablo de generar estrategias internas, no es un reglamento, sino es un manual de convivencia. Tener buzones de denuncia, realizar diagnósticos participativos, bueno, ¿qué está pasando? Tomar decisiones, el tema del acompañamiento a la hora de recreos, por ejemplo, los recreos guiados, no solo es sacar a los niños, vaya, salgan y a ver qué hacen, sino estar con ellos, ¿verdad? Y ahorita hay un énfasis muy fuerte en educación y en todo el Estado, que es el tema de regresar a los valores. Realmente no es enseñar valores, ¿verdad? No es eso, no es como una clase, sino que es el modelaje. Entonces eso también va desde la cuestión, ¿cómo puedo decirlo?, a nivel de conocimiento, pero también de la actitud y la forma en que se va a llevar a la práctica, o sea, va muy de la mano. Pienso y que no, pues sí está bien que lo incluyan en las clases, pero eso tiene que ver con la forma en que enseñamos. Nuestra educación sigue siendo muy bancaria. Y eso hace muchos problemas, ¿verdad? Pero partiendo un poco, quisiera que nos contaras a nuestros oyentes qué otras actividades se van a ir desarrollando en torno al tema de la revisión de este protocolo. Bueno, digamos, nosotros como la ODA estuvimos ya participando en este espacio. Según sea el Ministerio de Educación, va a hacer otras evaluaciones a nivel regional, ¿verdad? En los distintos departamentos, porque las realidades cambian. Desde el tema de la presencia del Estado, la institucionalidad. Entonces, pues la idea es que van a seguir haciendo revisiones. Se va a generar, según lo entendí, un documento nuevo y después pues nos van a invitar para poder hacer la validación del nuevo documento. No sabemos en cuánto tiempo va a ser eso, que podría durar incluso un año todo el proceso, pero la idea es estar ahí, ¿verdad? Darle seguimiento. Y que se pueda ir mejorando cada vez más la atención de la violencia que sufre la niñez y la adolescencia en las escuelas, ¿verdad? Y a nosotros nos parece como desde el programa La Niñez es Primero, que es fundamental el trato de la violencia y más desde la parte educativa, ¿verdad? Porque ahí vamos creando, como lo que te decía anteriormente, la cultura de la denuncia. Bueno, amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Y bueno, muchas gracias por tu participación aquí en este programa. Amigos y amigas, los invitamos a escuchar este programa por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y nos pueden seguir en Facebook como Radio Urbana. También nos pueden seguir como La Niñez es Primero también en Facebook. Y bueno, este programa también nos pueden escuchar los martes, siempre por las 2 de la tarde, los jueves a las 5 y los sábados a las 3 de la tarde. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima. Y gracias a Marcia en los controles y a Luis David con las fotos y el internet ahí y el tiempo. Muchas gracias Marilyn y a la ODA por estar apoyando y dándonos este aporte tan valioso de análisis a esta situación. Nos volvemos a oír, más bien dicho, en otra próxima. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Construir. para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad. Pides porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Es el una sola voz, un sentimiento. Y que este grito no importa.